va a ser una más corta. No, porque es una más corta. ¿Cómo? ¿Ah, se bañó? Eso es bueno, pero mucho rato. Sude. Y en la mañana amanecí bien. ¿Qué lo tenía? ¿Sabes? Es la prima fiebre que hay. Será por los huesos, por los pies. ¿Y la mochila que estaba haciendo? Quiere que me siente. Ay, huele a la broca. Ah, ya la vendió. Sí. Simplemente la señora Mozo, la que está yendo a Cotem, casi una cuadra para acá, la que trataron acá en el taller de Mozo. Ah. Esa señora que ve, simplemente cuando me hicieron cayendo una tiendita, llega, ¿qué trae? Lo que traigo es amo, señora. No, ¿qué trae que venga? Muy bien. ¿Cuánto, tanto, ahora ya lleva? Y ya ves, ya no. Como cuando me toca ir al banco de ropa, simplemente me tocaba el miércoles. Este miércoles, ¿qué pasó? Pero no, falto yo muy tentado. Ya eran las 8:30, ¿no? Pues ya no abrieron. Y ahora, hasta luego me voy a ir a ver qué bronca, porque poco van a cerrar. No, no, nunca cierran 15 días. Los 8 ya sí, nomás los cierran, pero 15 días no los cierran. No se aseguran. No, porque tienen de todo, tienen un pequeño. Tienen tela, tienen mundo, tienen toda clase de material. A ver quién traigo de unos caballos. Una tela no tenía ningún problema. Hay muchos retazos muy buenos, las telas pequeñas son muy buenas. Sí. Pues coser, no paro, coser, no. Ahí también hay tierras, hay todo. No sé, por ejemplo, un hilo grueso para que alguien de ver. Un hilo grueso ya es. Después al mayo puede. Sí, debe el hilo, porque hay rollos. No echan tanto. Hay rollos que tienen que tener hilo. Y no, no se volvía a dar la llanta en la boca. Como el hilo es de tienda, porque hay que llevar los pero para que aguante tu casa. Ya no echan la roca. Y sale caro. Sí. De repente sí cuesta 30 pesos. Y llena. Y las tiendas de hilo grandes. Las cosas tienen fuerza para todo. Por eso mejor una. Ay, le estoy bajita la mano, agarra la que echa la botita. Y, es que de esos canestes que llevan por el cartón, muchos están ido. Hay quien en medio de ese gran todo, pero no. La piña una llanita de esas. Y ese hilo es lo de tira. No, pero lo corta con la barra. Siento un metro. Y no sabe qué me trae. No creo que sea, güey. El lunes. Oye, me tocaba el miércoles. Ay, pues sí, es lunes, pues sí, sí, licenciado, es lunes, pero ya de la otra semana, que no trabajamos, deja pasar más mi roca, ya me quincena. Yo no voy a estar, como no me dijo la semana pasada, también te va lo de la semana, pues sabía que era quincena. Y ahora pues yo tengo que ir ya. Ya se fue el miércoles y ya es la bronca es otra. Porque se ande así, ay, que no hago, por eso ando con el cartón. Si no hiciera eso, que anduviera hasta con la boca seca. Y ahorita, en mi mente, todo cerrado. Más que me sacó una tienda allí de dos horas para acá de. Una tienda grande donde venden de todo. Yo siempre que paso, hay un embocado de Puerto Bello, como Bello, que está con también allí. Allí ya que viene, ya que van, ya que falta como ya me dio la vuelta, me educaron 45 kilos, pura caja, no cajita, pero duro, igual que casi de zinc, allá la casa. Porque ahí estoy a 3 cuadras, así no me molesta, nomás la pasada a la Juárez, porque allí es doble sentido, me dan vuelta y derecho. Entonces allí la única loca de ¿de lavadora o no? No pasa, yo simplemente a veces voy a bajar y no falta, pasan acá, están las que están allí de, pasando los pasos. ¿Y cuándo vas a otra mochila? Quiero más la paz. ¿Y otra mochila? Voy a la No, precisamente eso. Está para verla, ¿no? Está con la boca. O de igual, de si se la ayer dijo, no, lo tiene la mochila. Para los camiones o para el desayuno y la comida. Ajá. ¿Tiene el médico, ah? Sí. A que les cheque a ver qué les puedo servir a ellos. Ajá. Pues no está muy pesado, ¿eh? Yo, o sea, ¿no te metes una roja? ¿Cómo? ¿Metes una tabla en la roja? Yo creo que sí cabe cuando menos una. Sí, sé si la veo. Está donde quieras. Si quieres que alguien me acompañe, no, no hay problema, ¿no? O sea, si quieres que alguien me acompañe, no, mira, pero digo, acompáñalo a llevarse. Sí, sí. Hoy. Sí, ahorita. No, no, mira, porque. ¿Cómo? Aquí al cariño. Al cariño. Y al par, al albergue, que saque la vuelta. Bueno, vamos. Haz el favor de venir a. Ah, sí, ¿cómo no? Claro. Esto vamos a tener bueno. Estaba así, no sé yo. Estaba así, no sé si se me quita la mano. Creo que voy a ser venido como quiera. Que se fue al lado caído. Por lo más que aguanté. Ay, Sí, yo creo que no. Cuando me han ido, el tiempo que estaba bien, no te puedo dejar. Poli. ¿Qué pasa? Trae medicamento en la máquina, pero me dice que anotar en la literatura en la hora y no me sí, ¿me esperan un ratito? ¿Sí, tú? ¿A qué hora te retiras mañana? Igual cuando se retiran. Mañana con los trajes, con el otro, ¿sí? En la mañana. ¿Me ayudas con la firma? Ajá. ¿No está dulce? No. ¿Y así es? Tiene una persona que es una falta a la hora en este caso que hace. Pues son tres cosas, pues, o sea, no como de las nos anotamos en mi casa y lo recibimos y ya. Ah, también nos vas a ayudar con nuestra. Le pedimos el nombre en lugar de bien. Ajá. Ah, ok. Sí, no. Ah, okay. Ok. Muy bien. Muchas gracias. ¿Me ayudas con una firma? Sí, que hay que tomar. No, ahora sí. Ajá, anotas el nombre o el lugar donde los trae y ya. Ajá. Bueno, ahora sí, ahora sí. Aquí no está el juguito. Gracias. Muy bueno. Hola, ¿me gusta mucho? Sí, esto lo va a tomar. Que nada más con el nombre del lugar donde vienes y te lo quieres decir. Y ya, eso es todo. Ah, entonces, pues, eso es eso. ¿Cómo te llamas? Achil. Achil. Ajá. Ah, bueno, Achil. Gracias. Gracias. Espera, te entras un poquito. Gracias, ¿verdad? No, de nada. Hasta luego. ¿Cómo te fue, José? ¿Cómo te fue ahora? Gracias a Dios. ¿Sí? ¿No estás adelgazando, José? Ajá. Para mientras. Es para mientras. Ajá. Entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

bendito de tu vientre, oh Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la fe de tu vientre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Luego la otra me dijo que salía, luego le habló a otra por teléfono y así. que era lo que me tenían que anotar. Pues nomás anotaron el nombre de la casa de una abuela, la abuela, y ya. Eso fue todo al final, ¿no? Pero no sé, para mí, ¿no? ¿Y las colecciones van a la mañana o a la tarde? El médico, creo que está todo el día. De hecho, hay dos médicos. Hay uno que está entre semana y otro que está los fines de semana. Entonces, ahorita parece que estaba en consulta, por eso no vio. Entonces, al rato el médico dice que este va a ver los medicamentos para clasificar. Entonces, como ¿qué falta? ¿Falta alguien ahí? Ah, sí, falta uno. ¿No? ¿De qué es su paño su regadera? ¿De los de agua que acá? ¿Tiene puerta y de regadera? ¿No hay un cuarto de agua? Pero ya estaba así. ¿Hay que ponerle? Ah, bueno. ¿De los de arriba o de los de abajo? El último, el cuarto que tiene puerta. Yo les quité los que no tenían. Ah, ese cuál es, que tiene puerta, porque no tenían ni tubo. Poner completa. Que tenga. Ah, sí, yo digo que está instalado, no, pero además le pongo completo. Sí, pues, para que se use. Agua de también. Si fuera de cáscara de sandía, saldría de casi igual. Cáscara de sandía es de... Ah. La cáscara de sandía es buena también. La cáscara de sandía se come. Y las semillas también. Yo quiero un cinto de eso. Sigo de eso. Que protege la cintura. Se parece como... Eso parece de, como de campeón de bolsa. Pues este es el otro lado, es de campeón de bolsa. De bolsa, ¿no? Digamos, sí. Campeones de luchador. Los que ganan de la olla, el canelo. Ya cambié de trabajo. ¿Qué estás ahora? Ahí mismo, pero la otra cosa. Ajá. ¿Está mejor? Sí, está mejor. ¿Eh? Ahora sí, ahora sí trabajo, ¿eh? Pero ganas más ahí, ¿no? Como la banca de tu vida. Está la fría. Lavando, sí está más cabrón. Pero ni siquiera vale la pena. Ahí traigo mis pastillas para ver, pero dice que ya no entré en un... Hay su parte, un café, la van a ir, tira su parte, la van a estar dando un café a la espalda. ¿Cuánto le cuesta? Ya tomaba yo, para esta madre, pero... Son de paracetamol, me daban. ¿Cuánto es menos? Pero algo no pasa lo mismo. Primero las damos. Algo bueno. Y es que eso va a convertir en un estado caro. paso uno la baja. Acabo de año y ya tengo de 8. Ellos me tienen las enteradas, las sacadas de golpes y todo. ¿Y qué cuánto te pagan por la baja? 50, 70, 70, hasta más. Pero con sus goles que tengo que darle de costa también. Me salen de volada. Cuando me llegue, no, que le pusieron dos tornillos al final. Y los fines de semana, viernes, sábado y domingo, los clientes, los grupos que hay que pagar. Pero si bien, los sacas de volando, ¿te lo están? ¿Cómo está de un mes, no? Los frijoles están bien buenos, ¿no? Así salen unos pocos. Ahorita va llegando. Sí, es que no está. Ah, pues sí, que están ahí mañana. Peinado y cambiado. ¿Ya le compraste el huevo de la parecida? No. Sí, lo que tú lo hicieras. ¿Qué parecida? Álvaro, ¿dónde aquí? Hay que tomar cartas de la nueva. ¿El cielo? ¿Por Dios? ¿Por Dios no se puede? Yo me paro en la noche. ¿Tú no has venido? La noche como la mañana. ¿En serio? No tenía nada. Entonces, yo cuando doy la vuelta así por el banana, trae el gano, lo veo, y se ve una persona que me pasó. Que la persona se puede sumar, ya han estado los altos, es igualito. Se traía corte, tres cuartos y la camisa negra, pero el rostro de una no pega. Bueno, no te permite, no hay luz. Entonces, no, pues, no le puse atención, ¿no? No le pude seguir. Entonces de regreso me paro. Me meto, ¿eh? Me quita la entrada. No, estamos mirando. Ya cuando vio que me le quedaba mirando, yo estaba lavando los pies. Ah, estaba lavando los pies. Sí. En el primer beso de haber. Ah. Doña. ¿Y quién más lo hizo? ¿Más que? Él dice que vio a alguien en el baño de la casa, que se le dio miedo. ¿Y nomás una vez lo visto? La primera vez lo estaba comentando a esta cuadra. Le damos frijoles, una de frijoles, por favor, y una de aquí. Ahora, ¿de qué le damos? ¿De frijoles? ¿Frijoles? Los tres de frijoles. Tres de frijoles, bueno. También igual los frijoles. No sé qué rato tienen buena cuestión. ¿Qué habla? ¿O que no habla? Sí, habla. Sí. te conoce, que te puede llegar a los espíritus. Sí, te conocen. ¿Neta? Sí. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Saben? ¿Saben que te llegas a todos? No es el ángel. Ya no, o sea, se burlan de ti y te atormentan. Ah, un demonio. No, oye, pero yo te digo que es hijal y que cuando ve un algo que es del más allá, entonces siente el pinche frío. ¿Qué es lo más cargoso? Un escalofrío. ¿Qué es frío? ¿A qué pide más? No se lo van a acabar. Yo no tengo tiempo. Tú se los permiten. No nos permiten a la gente que va a seguir la vida. ¿Sí? ¿Qué nos pasa? Cuando tú vas a servir a Dios, no sé tú, entonces el otro también con la persona. Te tormenta. Está bien bueno, porque pues, te molesta. Sí, se vuelve a decir. Toda la persona. Hemos servido a Dios, hemos sido sufridos. Tiempo para leer, para agarrar un libro, y uno de esos, pues ya que está acostumbrado. Puede ser forma, forma de mano, de animales, de los arroces, como y corren de arriba abajo. Ellos están transformados en una persona, que piensan que es una persona normal, que no lo es. Y así decía, allí, que eran cosas de Dios. Pero así como hay malos, ahí está un avance de Dios nuestra vida. Que se guarda. Siempre cuando te esfuerces por hacer el bien. Porque Dios ama al pecador, pero no tiene comunión con el pecado. ¿Qué hay más que pasar? ¿Más tantos ahí hay? Muy bien. Un taco rico. Mira, ¿qué más taco? Rico. Rico este alcanza. No le voy a decir. Acá le entramos. No, este es el último. Y ya está. El pobre niño rico. A mí ellos me regalaron Navidad. Está arreglado ya. A veces esto está muy simple, esto, pero ya como se volvió todo. Está buenísimo. Esto ya. Ah, la alma es lo máximo. Está bueno. No, está rico. Es igual. Viene siendo lo mismo que la vena. Pablo, también, Eso me pasó en la edad de 25 años, iba para mi padre. ¿Para dónde? La que te, pues, me apareció en una cantina, y yo tenía que decirme eso, que me apareció un demonio. La que te con él, y me presentó. El siguiente día yo caí preso en el canal. Estaban burlando a mí. Ahí pasé los peores. Y ahí viene a Dios. Y se con esto no se juega. Se cae todo el fondo sobre su vida. Se hace con esas cosas. Yo no lo hago. ¿Cómo sabes tú que eran? Yo creo. No había más gente, no estaba vivo. Al rato les cuento la historia de arriba. Va a ser la hora del más allá. La hora del más acá. Pero,

Si tiras eso ahorita te me vas. Te la voy a cambiar por lo que me quieras dar de ahí. ¿Cuál paletita? De la esa te la quiero dar. ¿Tú me das la que sea? ¿Me quieres? No, no. De esa la voy a dar al güey. Doy los bombones. Gracias. Allá, allá, allá, allá, allá arriba. La red, arriba. Sí. Es que lo que son los chistosos, los dulces, todo lo dulce no me pasa. Yo lo conocí de rollo, porque ya la traigo hasta allá. Sí, ¿te gustan los mazapanes? Eso sí. Ah, ¿esa es que sí? Aquí no, que hay alguien a quien no le gusta. Yo no he podido encontrar el mazapán hasta el culo. ¿Cómo lo has visto? También chido. ¿Ah, sí? Ojos de pico. Si no, directo al baño, ¿no? Directo al baño, ¿no? Calientito por el río. sabroso. Esa lo tenía. Están buenos la carne. Ya con 6 tuve yo. Con 5. Mira, ya con eso ya no puedo. Ya se come tortillas. Sí. Ya no puedo. Con eso estuve ya muy bueno al guisado. Ramón, ¿qué? ¿Dios tanto más? ¿Qué? todo. Thank you.

La voy a bajar para... Y para decirle a Juan. Pues la... Si quieres nomás patearla para afuera. Si quieres nomás empujarla con el pie para afuera y yo me la llevo ahorita para abajo. ¿Cómo que yo me la llevo para abajo? ¿Llevo para qué? ¿Me tomé esto, güey? Ya. capa estaba tirada en la esquina. Tírala. Tírala. No creo que Esto es lo que la veía, lo acabo de recoger. Esto me voy a bañar. Muy bien, bañar. Me da olor como a flores. Caminando todo el día, caminando cada vez. ¿Cómo te gusta? Sí, yo para la vida, ¿sí? ¿Cómo? Yo para la vida. De la tienda allí por la, ¿cómo se llama la calle? La defensa que tiene, tiene la tienda. Hay 4 o 5 cabronas igual con todo, él me daba el material. Más con la rayita ya de la chiva. Yo quería que traía Ay, y ahí nunca había bronca, que tenía que dar tanto, cabrón. A veces me daba hasta lo que no, me daba nada. Más que estoy ya, me fue acabando todo el mujer y ya. Y me fui yo para Dios. Y ya cuando vine yo no. No, cuando iban allá, a ver, me daba, Diego, ¿qué pasó? ¿Cuántas piernas? No, pues ya no hago. ¿Y por qué no hacen? ¿Por qué no? No sé, pues, daban el metro de olla 20 pesos. Pues solamente que le vuelva a pedir un metro que gana. ¿No? ¿Cuánto te cuesta el metro? 120. ¿En tu mitad tanto? No, no gano. Pues sí, yo lo veo que usted trabaja muy bien todavía. Me queda muy parejito las cosas. Al otro, siempre los salen para acá. Thank you. cuarto vino la mano, no sé cómo lo hizo. ¿Quién? La mano que hacía vueltas. Ah, no, la persona que. Porque es algo muy natural, ¿no? ¿Qué? Se la ayudó porque le echó pelo. Ah, qué tontería, Rambo. ¿Así lo dijo? Sí, subió, ¿no? Ah, esto está a lo mejor por esto, ¿verdad? Sí, vino por eso, ¿no? Ya déjalo aquí, vamos. Ya está todo aquí, pero me está dando la sangre. Teniendo el camino. Thank you.

porque yo mi cosa confiaba bien. Mira, de mal, de mal. Mira, de mal, de mal, que estaba aquí. Preguntar al campanero cómo está. Pásale. Dile que pase, pero ¿quién es? Cosas. ¿Quién es? Es el laiguro. Es el muchacho que estaba aquí antes. Sí. Pero no quiere que le tomen sus cosas, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Pues dónde estaba? Se me robó. Déjame ver, mira. ¿No te has enfermado del estómago ya? ¿No te has enfermado del estómago? Sí, ya ando mejor. ¿Ya ando mejor? Hay que esperar, para volver a comer hay que esperar a tener el estómago vacío y tener hambre. Póngale 3 veces al día. Yo si tengo a... No. Come como 8 veces. Sí. Ya que me dieron un pollo. Ajá. Pero yo ya les pedí uno que me dieron 25 pesos. Quiero ser. Y ahí ya que me dieron 5 pollos de un lado, lo traje aquí. Pero ahí antes de llegar, Ajá. En una moto, y atrás hay un carrito y caían rodas y caían cosas en el carrito. ¿Más comida? No, pero me lo ganaron. Me dije, bueno, pasé allí. Yo llego aquí, salí de saco, de todo lo que tenía y había comido el carrito. Ajá. Otra cosa que es mala es tomar mucha agua entre comidas. Sí, eso es malo, sobre todo si es agua pura. Si es jugo, no tanto. O si es agua de sabor, de frutas, o así, como de limón, no tanto. Pero tampoco es bueno tomar demasiada. Pero cuando es agua pura, sí, porque el agua pura diluye los jugos gástricos. O sea, el ácido. Entonces ya eso causa indigestión. Entonces, si se toma jugo, el jugo estimula los jugos gástricos. O sea, la secreción de jugos gástricos se estimula con los jugos. Y entonces eso, pues, sí ayuda a la digestión. Pero el agua pura, ¿no? Buenas noches. ¿Tiene un sueño de aclarar la piñeta o qué? ¿Cuál piñeta? Porque tiene una. ¿Tiene? ¿Sí? Porque la haremos. A lo mejor para el 31 la guarda. ¿Hasta mañana? O a lo mejor para el 31, no sé. Pues mañana no tiene nada especial. Pues, claro. ¿Te quedaste con ganas de darle la piñata, verdad? Sí. Estuve diciendo y no iba. Ya cuando fuiste, cuando ibas para allá, fue cuando la quebraron, ¿verdad? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Para la otra, a lo mejor el 31 hacen otra. Thank you. Con el mismo señor,

Thank you. pero también que vino aquí. No es que yo se me falta de las mujeres.

Oh, homie.